El máximo dirigente Kim Jong-un es admirado por las personalidades de varios países del mundo. El presidente del Partido Socialista de Benín afirmó que el enaltecimiento de su excelencia Kim Jong-un como mariscal de la República Popular Democrática de Corea es el reflejo del unánime deseo del pueblo coreano y los del mundo. El jefe de la delegación de la Asociación de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo del lejano oriente de Rusia dijo que no hubo en ninguna época ni en ningún lugar un hombre tan grande como el compañero Kim Jong-un, quien es el genial comandante, poseedor de la destacada estrategia y arte de mando militar y versado en todas las ramas, incluidas la política y la militar. La presidenta del Partido por la Paz y la Unidad de Rusia alabó al compañero Kim Jong-un como verdadero patriota y defensor de la independencia y la justicia, por acumular enormes hazañas ante la época y la humanidad, guiando la corriente política del mundo. Los titulares de la Asociación de Amistad con Corea y la Asociación de Amistad Dinamarca-República Popular Democrática de Corea dijeron que el compañero Kim Jong-un logra solo victorias orientando sabiamente el partido, el ejército y el pueblo de Corea, y expresaron su envidia al pueblo coreano que cuenta con él.